buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 2 de febrero del 2017. La emisión de Contacto Sur sale a través de Aler Satelital. Un saludo para cada uno de ustedes. Estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Organizaciones de migrantes en Argentina rechazan reforma de ley de migración que impuso por decreto el presidente Macri. Usted conocerá hoy cómo el presidente Evo Morales de Bolivia regañó públicamente a sus ministros. Según informe, Honduras es el lugar más peligroso para defensores de ambiente y de la vida. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí organizaciones de migrantes están rechazando, cuestionan la reforma de ley de migración que impuso por decreto el presidente Macri. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri alienta la xenofobia y el racismo hacia los inmigrantes. Primero fue con discursos racistas hacia bolivianos, paraguayos y peruanos. Luego con la eliminación de políticas públicas que beneficiaban a personas migrantes. Y ahora con una reforma por decreto de la ley de migraciones que facilita las expulsiones y que instala legalmente el prejuicio de que los inmigrantes son delincuentes y narcotraficantes. Para Marta Guerreño, paraguaya y presidenta de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba, esto es una aberración. Así lo expresa a nuestros compañeros de Radio Sur. Si para hacer la ley estuvimos, no sé, creo que 18 años discutiendo, ¿por qué no consulta a las organizaciones como se hizo para con la ley? Uh-huh. Y el otro tema importante también es que criminaliza totalmente la migración, mezclan todo. La mayoría de las personas migrantes en la Argentina y en casi todos los países trabajan honestamente. Entonces pensar o relacionar a la migración con delitos directamente es una aberración. Y es el típico manotazo de ahogado que hace el gobierno cuando no le va bien las cosas y busca chivos expiatorios. La ley de migraciones argentina fue debatida ampliamente, aprobada por el Congreso Nacional y considerada ejemplar en el mundo. La reforma, impuesta por decreto por el presidente Macri, facilita las expulsiones de personas con antecedentes penales que la ley ya establecía. También facilita la detención de personas hasta que se decida si se los expulsa o no. Se acortan los plazos para la expulsión, que en algunos casos puede ser en 3 días. Se permite hacer esa expulsión sin aval judicial. Se restringe el derecho de defensa de las personas migrantes y se abre la puerta para expulsiones por meras contravenciones, como por ejemplo vender en la calle sin permiso, algo muy común en nuestro país para poder ganar el pan de cada día. Para la referente nacional de la Red de Migrantes Argentina, Lourdes Rivadeneira, esto es volver a la ley del dictador Videla. Lamentablemente estamos volviendo a la ley Videla, que era la anterior, la que teníamos, aquella que nos criminalizaba, nos perseguía por el color de piel. Hoy en día una contravención, o sea, vender en la calle, por ejemplo, que es lo mismo que dejar mal estacionado tu coche, te va a llevar a la detención y a la expulsión en 3 días. El argumento del gobierno para avalar esta reforma de la ley de migraciones es que los que vengan al país con buenas intenciones no tendrán ningún problema. Sin embargo, parece ser una frase pensada para nuestros hermanos bolivianos, paraguayos o peruanos, y no para otros extranjeros, extranjeros poderosos, como Joe Lewis o Luciano Benetton, que no llegaron al país con buenas intenciones y que se apropian de grandes extensiones de la Patagonia, por ejemplo. ¿Podrá expulsarse a Joe Lewis o a Luciano Benetton de Argentina con esta reforma de la ley de migraciones que impuso por decreto el presidente Mauricio Macri? Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, está molesto, muy molesto con sus funcionarios y colaboradores. Los regañó públicamente. ¿Y por qué Evo Morales regaña a sus funcionarios, a sus colaboradores? Vamos a conocer la historia con Carlos Calderón de Herbol Bolivia. Gracias, buenos días. El presidente Evo Morales regañó públicamente a sus ministros, viceministros y otras autoridades de entidades públicas por la falta de coordinación interna, tolerar la microcorrupción, la burocracia y permitir a funcionarios públicos, amigos o familiares que cumplen tareas sin compromiso político. Observó que algunos viceministros se encargan de conspirar contra los propios ministros en la idea de provocar su salida y asumir el cargo. Otros que permiten el cobro de coimas para renovar contratos de funcionarios públicos. Estas palabras fueron pronunciadas durante la inauguración del llamado Gabinete Ampliado, que todos los años, a inicios de gestión, reúne a ministros con asambleístas y dirigentes de organizaciones sociales. Morales entiende que la gente sin compromiso político son agentes infiltrados que, en lugar de trabajar, llenan crucigramas y emplazó a los ministros a cortar de raíz esta mala práctica de la actual gestión de gobierno. Quiero que sepan, digo públicamente, no queremos servidores públicos que estén chupándome las tetillas, compañeros. Se acabó eso. Debemos ser muy tolerantes, muy amplios, pero también algunos compañeros se pasan. Estamos viendo ahí, por redes sociales, contra el Evo, contra el proceso. Dice que está protestando contra el proceso, pero si es funcionario público, ¿qué va a trabajar, pues? Entrando a perjudicar, hacernos quedar mal, perjudicar que este gobierno fracase. Es el entrismo interno para que no haya buena gestión. Tras esta pública observación, el Gabinete Ampliado aprobó coordinar con el Legislativo, se construye un código de ética para mejorar la lucha contra la microcorrupción en los niveles inferiores del aparato estatal. El ministro de la Presidencia, René Martínez, informó también que se decidió crear el Gabinete Productivo encargado de vigilar el crecimiento económico. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. Bueno, en Honduras acaban de revelar un informe, una ONG, una organización no gubernamental, un informe sobre la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, del ambiente, y este informe revela que Honduras es el lugar más peligroso para defensores del ambiente y la vida. Vamos con un informe que ha preparado Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. En una investigación, la organización Global Witness revela que altos cargos políticos y élites empresariales de Honduras están vinculados con la represión en contra de comunidades y personas que defienden los bienes naturales y territorios. El informe presentado ante las organizaciones de sociedad civil y autoridades revela el caso de la diputada y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, quien ha utilizado su poder dentro de la institucionalidad para beneficiarse con las concesiones hidroeléctricas en el Departamento de La Paz. Así lo dice Ben Leder de Global Witness. Cierto, en varios de los casos destacamos el tema de la corrupción. Tenemos claro que la corrupción facilita este ámbito violento porque permite que un grupo de élites políticas y empresariales pueden coludar para hacer que estos proyectos se interponen de una forma abusiva y que los ataques en contra de defensores locales quedan en la impunidad. Un caso emblemático que destacamos es el de la congresista Gladys López, cuyo esposo es único administrador de dos represas hidroeléctricas a las cuales hay oposición de miembros de la comunidad, que son vinculados con con actos violentos, ya que han muerto tres líderes indígenas que fueron opositores a esos megaproyectos. La investigación concluye que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y de los bienes naturales. Desde el año 2010 a la fecha, más de 120 personas han sido asesinadas por protestar en contra de la destrucción ambiental, asegura Kit Ville, jefe de campaña de Global Witness. Hemos recopilado información sobre actos corruptos y delictivos que tienen que ver con altos rangos políticos y empresarios que están vinculados con esta ola de violencia, ¿verdad? Entonces, estamos y hay personas que han sido amenazados, hostigados, asesinados por su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos. Estamos pidiendo que el gobierno hondureño protege a estas personas, que también investigue los casos de corrupción y los abusos, y que también garantiza la consulta previa, libre, informada, ¿no?, para las comunidades afectadas. El informe, además de revelar los vínculos de altos cargos políticos y élites empresariales con la represión de los defensores y defensoras, busca incidir ante la comunidad internacional, especialmente ante Estados Unidos, para que se presione al Estado hondureño. El otro elemento importante que destacamos es el papel de la comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, que está entregando apoyo para precisamente esas fuerzas de seguridad que no solo no están protegiendo a los activistas, sino que están participando en agresiones en su contra. Este fue un reporte de Yolani Pérez. En Nicaragua, comunidades indígenas se protestan por la detención del líder en la costa Caribe, la importancia de este líder y las reacciones de los movimientos indígenas. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Nicaragua en Managua. En el municipio de Guaspán, región autónoma del Caribe Norte, a 619 kilómetros de Managua, los pobladores de 22 comunidades indígenas Miskito reclaman a las autoridades la libertad del líder indígena Paterio Luman, acusado de provocar daños a una empresa que se llegó a instalar a la comunidad. La asesora legal del partido indígena de Yátama, Nancy Enríquez, llegó a Managua para presentar una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, sobre la situación de violencia que se vive en Guaspam. La dirigente indígena acusó a un diputado local que representa al partido de gobierno, el Frente Sandinista, por la instalación de una empresa maderera sin consultar a las comunidades indígenas, con lo cual se violentaron las leyes que protegen a estas poblaciones. A pesar del marco legal existente en el país, este no se está cumpliendo con este caso, señaló Nancy Enríquez. Hay tantas leyes que en Nicaragua ratifican internacionales, las declaraciones, los decretos, pero realmente están actuando de mala fe hacia las comunidades de los pueblos indígenas. Este proyecto es un proyecto que realmente se llevó ahí pues, sin el consentimiento de los pueblos. Es un proyecto de resinas de pinos. Entonces, esta es extracción de las resinas de pinos que están ubicadas en esta comunidad de Cum, que a cual afecta a todas estas comunidades que menciono, pero realmente el proyecto es un proyecto de los chinos que está coordinando Osorno Coleman con un grupo de personas allegado al partido del Frente Sandinista. La abogada del CENID, Wendy Flores, que recibió la denuncia, dijo que esto era una mala señal para los comunitarios a quienes lo asiste la ley para protestar por aquellos actos que los consideren lesivos a sus derechos humanos. Varias comunidades indígenas de la costa Caribe Norte han tenido que ser desplazadas por la invasión de personas provenientes de otras regiones del país, quienes por la fuerza están ocupando territorios indígenas sin que las autoridades locales y nacionales los detengan. La violencia por los conflictos de tierra entre indígenas y colonos en la costa Caribe del país dejó el año pasado unas 33 personas asesinadas. Desde Radio Universidad para Aler Contacto Sur, les informó desde Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.